por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Para unos, un sonido estridente. Para otros, música virtuosa, que nace con la distorsión de sus guitarras para cantarnos la realidad que muchos no quieren saber. Pero la cantan para reflexionar, para decir, estamos presentes, como un río que corre por las venas, lleno de rebeldía e inquietud. Ese es su estilo de vida. Por eso lo viven y lo gritan a viva voz, larga vida al rock. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo gigante a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también un saludo enorme a todas las personas que nos escuchan a través de los 940 AM, Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural pública de nuestro país. Así es, gente, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes acá a otra emisión de Frecuencia Eslabón y con toda la energía y el poder del rock, conmemorando también este Día Mundial del Rock. Así que un abrazo fraterno a todas esas culturas que conforman el rock, desde el heavy metal hasta lo más extremo. Así que un saludo y un abrazo fraterno a todos quienes hacemos el rock. Pero que sí, y aquí arrancamos Frecuencia de Eslabón, como siempre, con muy buena música. Esta vez vamos a arrancar con Abaddon, y esto es En Busca de Tu Nombre. Thank you. Siento el tiempo ahogando mi fuerza. Ver que a mi lado tú no estás. Y mis manos reflejan las líneas. En este momento sabré la verdad. Y si encuentro un vacío perpetuo, tal vez jamás. Bien, amigos, eso fue En Busca de tu Nombre. Ya estamos con nuestros invitados de hoy. Ellos son una banda legendaria, súper chévere, rockera, como a nosotros nos gusta. Y estamos aquí con Daniel, Paul, Pablo y David. Todavía falta uno, pero ya mismo se conecta con todos nosotros. Así medio, que medio. Vamos a recibir a la banda de rock Ábalo. Así que, bienvenidos, gente, a los cipillos acá, vernos. Saber que están bien todos ustedes, qué bacán ver a Paul, al Pablo, al David, al Daniel, y a mí se conecta el otro Daniel, al Dorito, para está en media conexión, dice, está subiendo la conexión, por eso es lo que aún no llega. Pero hay muchas cosas que nos tenemos que contar en este confinamiento, y aquí empezaríamos con Pablo. Pablo, ¿cómo ha sido esta temporada para los Abaddon, esta temporada de confinamiento? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Un saludo. Hemos pasado encerrados, cuidándonos. Hemos estado trabajando en lo que casi todas las bandas han estado haciendo, canciones en su casa, pasándonos las partes cada uno. Tratando de hacer alguna cosa, porque no estar inactivo completamente es terrible. Sí, a mí me está haciendo mucha falta tocar ya, pero no se puede, ¿no? Y extrañando al público. Uh-huh. Pero han estado haciendo composiciones, van a sacar nuevo material, están preparando algo para cuando se acabe la pandemia. Tenemos poco de material a medio grabar, pero no podemos terminar de grabarlo, ¿ya? Pero lo que hemos estado haciendo es versiones y colaboraciones de temas que ya teníamos hechos, pero el material nuevo tiene que tener. Esperar a que podamos juntarnos. No, ahorita no podemos pasarnos las partes, es que es bien fregado ahorita. ¿Y el resto de la banda qué tal está yendo? ¿Cómo ha sido su proceso también dentro de esto? Empecemos con Paul, yendo de los mayores para irnos juntando también ahí. El mayor de todos, el Paul Sánchez. Sí, un gusto. Primero un saludo a toda la gente que mira este programa, y a ustedes también un abrazo enorme. Un gusto de verles, más que todo, que están bien. No, bueno, pues nosotros cuidándonos igual, aquí tratando de trabajar desde la casa igual, bueno, sin dejar de estudiar el instrumento, ¿no? Para que nunca se vaya la música de nosotros, pero igual, como te digo, sí, pues con muchas ideas en la cabeza, que ojalá ya pase esta pandemia para ya ponerlas en práctica. Yo creo que como banda, en realidad, sí hemos estado en contacto, sí hemos estado pensando a ver qué podemos hacer a futuro, ¿no? Ya que tú sabes que después de esta guerra que estamos viviendo prácticamente contra esta enfermedad, sí van a cambiar muchas cosas, van a cambiar muchísimas cosas. Entonces también uno tiene que pensar en ese futuro, en ver qué vamos a cambiar nosotros también. A ver, vamos con el Daniel Donza, acá está. Daniel. Como todos te han dicho, me parece que en general todos, músicos, no músicos, estamos exactamente en las mismas, sobre todo quienes estamos más conscientes, porque claro, habrá otras personas que les vale carpeta y no tendrán ningún cuidado, pero en general me parece que todos nosotros, quienes estamos más cercanos, cuidándonos a los nuestros, y claro, tratando de mantener viva la cosa. Como bien te dijo el Pablo, el Paul, estamos justo viendo las colaboraciones, que creo que es lo más sencillo de hacer, principalmente porque en la forma en la cual nosotros trabajamos en la parte creativa, siempre es importante estar todos juntos. No es que uno decide una canción y con eso se grabó todo, sino que siempre hemos querido trabajar todos los temas juntos. Y claro, ahorita es complicado hacerlo. Y no vale el riesgo. O sea, preferirle estar vivos para luego poder sacar un disco completo que por una canción marchar media banda, ¿sale? Y sí, pues espero que todos nos estemos cuidando, y igual todos quienes están oyendo el programa sigan estando conscientes, porque la cosa no para todavía. Pero eso no significa que nosotros paremos ahí, como dijo el Paul, cada uno en nuestras casas, avanzando, repasando, ensayando, oyendo música, estando en contactos. Creo que sobre todo para nosotros también ha sido súper bueno el hecho de cómo van a estar juntos. Nos reunimos cada mes, conversamos, hablamos tonteras, nos cagamos de la risa, porque en el fondo también se mantener un poco el espíritu de cómo van las cosas. Mantener la hermandad, esa es la virtud también de los Abaddon. Pero también quisiéramos saber, bueno, ahí preguntemos al David, que es el que está, ¿cuál ha sido estas colaboraciones que se han venido dando a través de ustedes, que han sacado por internet, que han podido lograr hacer? Bueno, o sea, lo que pudimos ver, lo que pudieron ver, que subimos a redes sociales, como fue esa pequeña colaboración que hicimos entre todos desde nuestras casitas en busca de tu nombre. Al igual que por ahí hemos estado también haciendo unas y otras colaboraciones, como fue para lo del sentido fallecimiento de Diego Brito, que también hicimos la canción Los Rockeros Van al Infierno. Al igual que, igual por ahí estamos también con lo que es En la Oscuridad, también trabajando por ahí en algunas nuevas colaboraciones, tratando de hacer nuevas versiones. Eso, igual como dicen todos, pues tratando también igual de mejorar un poco también cada uno, bueno, por lo menos yo mejorar lo más posible en mi instrumento, que en este caso es la voz. Entonces eso, don Cristian. A usted le ha de ser muy pesado también llevar la voz a todo lado, pues. Claro, es lo más pesado, porque es como que una guitarra por ahí se jala una cosita, ni cuenta se dan, pero pucha, o sea, el vocalista medio la jode por ahí, es como que todo el mundo dice, ah, se jaló, yo lo vi, entonces es como que, sí es un gran peso, quizás no es un instrumento, qué bestia, que podamos decir cómo pesa, ¿no? Qué bestia es una tuba, cómo pesa, ¿no? Pero, o sea, hablando en sentido figurado, sí es algo bastante pesado, una carga bastante pesada de llevar. Así es. Sí, chicos, primero agradecerles por compartir con nosotros su tiempo, por compartir sus pasiones, por compartir su música. Y yo creo que ahora hay que empezar desde el principio, porque el público de Radio Casa de la Cultura es diverso, de todas las edades, y muchos recién ingresan a esto de la radio y no les conocen. Entonces yo quisiera como partir de un punto principal, que es primero saber cómo nace la banda y dónde. ¿Cuándo, no? ¿A cuál? Pablo creo que es el, y el Paul, que son los más viejitos de la banda, los pioneros. Bueno. Paul. Bueno, verás. O sea, la banda nace en realidad por una situación, o sea, bueno, a la larga, una situación con el Kiko, ¿no? Con el Kiko ahí, en una onda de que sabíamos ensayar, pues, en el barrio, en Santana. Había un ensayadero donde había un montón de bandas. Entonces yo siempre andaba de metiche por ahí, ¿no? A veces que me colo en alguna de esas bandas. Entonces, algún rato, siempre estudioso de la música, pues, ¿no? Sabía ir también porque había un gran baterista ahí que tocaba chévere, pues, y uno se veía y se aprendía, pues, porque tú sabes que antiguamente muy difícil que alguien te enseñe por buena voluntad, ¿no? O sea, era muy difícil. Entonces tocaba estar analizando, viendo y sin preguntar, pues porque, ya, ¿cómo hiciste eso? Y no te lo decían, ¿no? Entonces, en realidad, mejor solo viendo y analizando, se aprendía mejor. ¿Qué pasa? Que ahí ensayaban los Metamorfosis, pues ahí, pero se llamaba, o sea, tenían otro nombre, ¿no? Entonces, pues, sucede que, en realidad, había un baterista de los Metamorfosis, o sea, antes de llamarse Metamorfosis, como digo, ¿no? Este baterista era, bueno, un pana bien chévere, y dice, ve, ¿a vos te gusta Iron Maiden? Dice, Iron Maiden, o sea, y yo sí trato de cogerle, pero no puedo, dice Ñaño. Hay una banda en el norte que están buscando baterista, hermano, ¿no? Entonces, este baterista me dio el contacto, todo, fui, caí allá, y en efecto, tocaban tres temas de Iron Maiden, ¿no? tres, qué maravilla, o sea, era, o sea, como ves la luz, ¿no? Sí, o sea, exacto, cuando te topa así el rayo de la cristiandad y te vuelves un hombre bueno, ¿no? Algo así fue. Entonces, increíble, porque en realidad llegué y me puse a tocar de una y, o sea, nos juntamos, teníamos las mismas ideas con el Santiago Carrera, el Edison Gimos, que fueron la gente con las que iniciamos, pues no. Entonces, tenaz porque en realidad, como te digo, ellos ya tenían las canciones, yo me aprendí, lo hicimos rápido. Entonces, ahí se inició Abadón. Con esa gente empezamos a trabajar, o sea, los sábados, solo los sábados, porque como en ese tiempo todavía estudiábamos, pues, en el colegio, así, cosas así, entonces era bien duro, era bien difícil, entonces solo el sábado se podía, en la tarde, ¿no? Entonces ensayábamos los sábados y, bueno, pues así empezó la banda. Ahí fue cuando le cambiamos de nombre, justamente, porque los muchachos se llamaban Obsesión, ¿no? Entonces parecía la canción esa de Miguel Mateos, de bailar con la manito así, ¿no? A usted le queda muy bien ese movimiento. Y que mueves los hombros, ¿no? Bueno, entonces, claro, yo llegué y, claro, y buscamos otro nombre, pues, de ese rato ahí, la Biblia estaba a la mano, pues, cogimos la Biblia, abrimos el glosario y la primera palabra, Abadón, pues, Abadón, tú sabes, ¿no? Tierra de destrucción, séptica del infierno. Ángel, o sea, de destrucción. Toda la maldad metida en ese nombrecito. Entonces, de una, pues a mí se me iluminó y digo, de un mes es el nombre. Entonces ellos sí preguntaron, sí, ¿qué significa? Entonces dijimos, tierra de paz. Dijeron, bueno, me parece increíble. Claro que cuando lo descubrieron, sí me mandaron al diablo. Pues ahí sí. Pero en realidad se quedó ya el nombre, se inició la banda, empezamos a trabajar durísimo. Y empezamos, bueno, al poco tiempo de ya empezar a tocar muchos covers, ¿no? Muchos covers, empezamos ya a crear. Entonces hay algunas canciones antiquísimas, ya Abadón que lo tiene, creo, esas canciones grabadas, ¿no? Pero son cosas, imagínate, yo te estoy hablando de los 90 y pico, pues, o sea, son tiempos muy, muy, muy atrás, pues muy atrás, 80 y pico, 90 y pico, por ahí. A ver, yo me acuerdo, entonces, cuando ensayabas en la casa del Kiko, con los Metamorfosis, también estaban ahí los Luna Llena, ahí tocaba también el Marco porque ellos tenían la batería. Claro, eran los 86 comenzaron ellos. Sí, más o menos, claro. Pues, y claro, ahí era sí. Adilce, era el nombre de anterior a los Metamorfosis. Claro, y ahí nos conocimos, hay algunas cosas que nos hemos ido juntando, que ha sido chévere. Pero eso también... 87. Ah, 87. 87. Bien, gracias al Pablito. Tiene mejor memoria que nosotros. Esa es la virtud. Y bien, ábrete, Pablito, de una vez el micrófono, porque aquí viene una pregunta como para ti, antes de entrar a la musiquita. Pablo, tú has sido también parte de este grupo, bueno, desde los inicios igual, salió el anterior bajista y entras tú, pero entras con una cuestión muy fuerte porque vienes de la escuela del heavy metal duro y pesado de Iron Maiden, así que por ahí va la situación. ¿Cómo ha sido plegarse a ese estilo de música, sobre todo con los Abaddon? Y además que eres un ícono pues, dentro del bajo a nivel aquí en Ecuador. No, yo soy el mejor bajista de mi casa. Eso sí, baja y sube las cosas, hermano. No, yo no soy ícono de ningún lado, pero bueno. La cosa es que con Paul teníamos los mismos gustos. Me encantaba Iron Maiden, empezando por ahí, totalmente. Halloween, Acep, bandas así, o sea, escuchábamos casi la misma música. Y también escuchábamos música más pesada que también nos gustaba Dead, nos gustaba... En aquellos tiempos escuchábamos bastantes grupos re pesados, escuchábamos black metal, del primero black metal, Hellhammer, escuchábamos cosas así. O sea, teníamos más o menos los mismos gustos, pero entonces fue fácil acoplarse al final. Cuando te encuentras con gente que le gusta lo mismo y que quiere tocar lo mismo que vos, estás en lo mismo, estás en la misma fiesta, es facilito acoplarse con esta gente. Y con Paul hasta ahora. Bueno, esa es la historia de ustedes, y es una cosa tenaz porque ya se van juntando nuevas personalidades, nuevas visiones de quiénes son, y para darle el paso al Dani que no pudo conectarse antesito. Sergio Sacoto está en la banda ahora. ¿Cuál Sergio? Sergio Sacoto. Ah, no, yo pensé que era José Luis, Juan Luis Guerra. No, ya cambió de faceta. Juan Luis Guerra, dijo. Ya, Sergio sacó. Ya sabemos, así que tengámoslo muy en cuenta. Dani, más conocido en el bajo mundo, porque todavía sigues bajo, en el bajo mundo. al Dorito. Dorito, ¿cómo ha sido entrar? Tú que estabas, creo que un poco más antes que David, que Daniel igual creo, ¿cómo ha sido entrar y decir, chuta, esta banda que ha tenido un renombre desde los 80 acá, ¿cómo ha sido ingresar al grupo Ábano? Primeramente una experiencia así, full bacán, porque como yo siempre comento, de niño, aquí en mi casa escuchaban bastante rock, y siempre escucharon Abaddon y Metamorfosis, y dentro de esas bandas era como que qué bacán, entonces ya estar dentro de... Es una experiencia full bacán. Y aparte la conexión que se tiene, primero como músicos, porque eso es lo que se busca dentro de una banda, ¿no? Que nos acoplemos y todo esto, igual amistad, el compañerismo que tenemos. Entonces, ahí como nos ven, nos jodemos, nos cagamos de la risa del uno del otro. Entonces, eso es como que se ha vuelto hasta una como familia dentro de eso, que es bueno para que se haya mantenido y hasta la fecha en la alineación que estamos, como decir. David, te decía, y en el caso tuyo, David, ¿cómo ha sido la situación esta de ir juntándote a una de las leyendas del metal ecuatoriano, sobre todo quiteño? No, pues para mí una experiencia de las más fuertes, de las más gratas que he podido tener. O sea, imagínate de ser un chamo que empezó haciendo música empíricamente, a formar parte de la alineación de una de las bandas, como tú dices, más legendarias de la escena metalera ecuatoriana, pues para uno es como que, o sea, tremenda motivación, ¿no? Decir como que, wow, nunca me imaginé estar ahí. O sea, yo la primera vez que le vi a Abaddon tocar fue cuando mis tíos de aquí en mi casa son rockeros, mis dos tíos, mi mamá también tiene su tinte rock, entonces como que yo las vi a los panas Abaddon por primera vez en el 2006 en una concha acústica cuando yo era chamito, o sea, y eso porque me llevaron mis tíos, entonces fue como que, wow. Y cuando fue mi primera concha acústica, cuando toqué con ellos por primera vez ahí, fue como que me hacía verme ahí en el público, así, y decía, wow. O sea, sí es como descender para ascender, ¿no? Literal, la concha es así. Entonces, pucha, o sea, no te puedo decir la... No, perdón, dicho, no te puedo relatar la emoción que se siente, ¿no? La emoción que se siente el compartir con semejantes leyendas, como tú mismo dijiste, con Paul, con Pablo, con Sergio Sacoto, con el Dorito. Entonces, es como que... Wow, para mí, por lo menos, es un privilegio y un orgullo. No soy muy orgulloso, pero en este caso sí puedo decir, pucha, qué orgullo de ser parte de una banda de este calibre. Y más que nada, pues tratando de cada vez mejorar para ver si es que se puede continuar en esto y seguir dando la talla, ¿no? Por lo menos eso. Bueno, la talla como que ya el Dorito la quedó ahí, pepa. Y para que no me digan lo que la puse en interno, para que no diga nada lo de interno, así que Dorito, tranquilo. O sea, yo me refería. Espera, que se cortó tu audio, espérame un rato. Ahí, ya. A ver, me decía. Eso te decía que yo me refería a la talla como músico, ya que dado a la raza, no, evidentemente, como te darás cuenta, no mucho, no, pero por lo menos de acá, tratar uno de ser un poco más grande, por lo menos de acá y de acá. Mire, vea. Ya está mal, Don Fish, ya. Me haces atorar de lo que me iba. Me haces atorar. ¡En mis tiempos! Vamos a la música. David, hazte un poquito más para acá, porque está apareciendo ese horrible sello del Central Técnico. ¡Ahí, niña! ¡Ahí está! ¡Increíble! Vamos a regresar enseguida con Abaddon, pero vamos a escuchar de ellos En la Oscuridad. Buscándote Sabadón tiene una trayectoria musical extensa y yo quisiera saber cuál de los escenarios, cuál concierto ha sido más significativo para ustedes. A ver, ¿con cuál, Pablo? Pablo, ahí. Ahí está, espérate que se te abra el micrófono, Pablo, por favor. Ahí estamos, Pablo. Sí, ahí ya te escucho. Ya. Es que no lo sé, han sido tantos conciertos, no sé realmente cuál sería el que más, no, tal vez, no lo sé, en el 2007, después de un tiempo que paramos y volvimos a tocar, fue súper emotivo volver, tal vez sea ese el que más me acuerdo, pero hemos tocado muchísimas veces en muchísimos lados, ha sido todo, no sé, cada concierto tiene su experiencia, es una experiencia aparte, cada concierto vives a... es un mundo y lo disfrutas de principio a fin, entonces no te sabría decir cuál sería. Nosotros no distinguimos entre conciertos pequeños y conciertos grandes tampoco, ¿no? Uh-huh. Hay conciertos en bares pequeñitos que hemos tocado que han sido alucinantes. Por ejemplo, una vez dimos un concierto en Otavalo, no me acuerdo. Tal vez Paul se acuerda, no estoy seguro. Que era un bar pequeñito, pero había tanta gente en ese sitio y la gente la estaba pasando tan bien que fue alucinante. Es más, yo ni siquiera estaba en el escenario porque no entraba en el escenario. Otro concierto que fue así alucinante fue la primera vez que fuimos a Cuenca hace mucho tiempo y tocamos en El Prohibido. Y El Prohibido había tanta gente que Paul tenía gente parada entre los platillos. Yo tenía una persona parada en mi pedal. Ya no había dónde poner un pie más en ese sitio. Y luego ya acabamos de tocar, nos sacaron para que dejemos los instrumentos y volvamos al bar. Y a lo que volvimos al bar, había un montón de gente esperando y nos tuvieron a algunos afuera más de una hora firmando autógrafos. Y son cosas que nunca te vas a olvidar. Pero ya te digo, todos los conciertos tienen así cosas que de las cuales no se les hacen especiales. Y en este caso, Pablo, ustedes han sido una de las bandas más sonadas dentro de la concha acústica, ya que tomas el tema. Siempre han estado presentes, siempre ha sido vigente la presencia de los Abaddon dentro de la concha. ¿Cómo han sido esas experiencias de tocar en la concha? Bueno, la concha es yo siempre he dicho que es mi casa. Yo antes vivía al lado prácticamente. Y hasta hace no mucho estuve viviendo a la vuelta, ¿ya? Entonces, estar en la concha acústica es lo mejor que le puede pasar a uno. es una energía increíble, siempre ha sido un lugar mágico, un lugar donde se respira rock. Yo me siento más cómodo en el escenario de la Concha que en mi cuarto. O sea, es un, no sé, no sabría cómo explicarlo, la verdad, pero así es, más es lo que yo siento cuando estoy ahí. En el caso de Paul, creo que ha cambiado la situación en el sentido de cómo ha sido visionarlo. ¿Cuál ha sido el mejor escenario que tú lo sientes así, decir, oye, esto fue lo mejor que nos pasó como Ábado, e incluso hasta como persona? O sea, verás, es muy fácil para mí, porque en realidad, o sea, creo que la Concha, ¿no? El escenario de la Concha ha sido el más importante para mí. ¿Por qué? Porque una cosa es la música, otro es la amistad. Y ponte ahora, así, o sea, qué tristeza, qué dolor en el corazón acordarme de mi gordo, pues, hermano. Que, o sea, con él estuvimos desde la primera Concha, pues, a la final. Con él me acuerdo de los conciertos, bueno, que siempre habían por ese entonces. Pero siempre me acuerdo de la Concha. No, así hayamos empezado con 20 muchachos ahí coreando el covers, ¿no? En muchos años atrás, hasta llegar a ser un monstruo gigantesco, ¿no? Incontenible. Entonces, yo creo que ese es uno de los escenarios más increíbles porque guarda como toda esa alma, ¿no? De toda la gente que colaboró para que el rock nacional esté donde está. Tú sabes que lo principal y el hecho fundamental en que se basa la Concha Acústica es la música propia, es la creatividad. Y la gente va a escuchar música propia de las bandas, que es el pilar fundamental del rock ecuatoriano. Porque si no hubiera habido la Concha, hasta ahora las bandas tocarían covers, ¿no? Y la creatividad estaría mucho, mucho a un lado, ya que tú sabes que la cultura popular ecuatoriana es el cover, en todo estilo de música. Entonces, gracias a este concierto importantísimo, creo que es el pilar fundamental para que las bandas hayan llegado a tener un nombre bien sólido, con su música bien sólida, y la gente haya aprendido a escuchar esta música individual de cada banda y a apreciarla de buena manera. Y en ese caso, ahí quisiera conocerle un poco, ¿cuál ha sido el tema, ya no el concierto, pero sí el tema más complicado que le ha tocado interpretar al Daniel, al señor Zacoto? ¿Dónde está? Ábrase el micrófono, que no me deja abrirle. A ver. Por ahí vas, ya. ¿Cuál ha sido el tema más complicado en interpretar? Todos, porque de pasar de Cruz a Karnak a esto, sí es una diferencia. O sea, de tocar música tan famosa y tan linda y tan chévere que la gente baila y corea constantemente. Bueno. A ver, canción difícil de tocar. Una de las nuevas que a veces no me sale. Pero no, de ahí todas son relativamente chéveres. Sobre todo creo que ayuda bastante el hecho de, como es un grupo de músicos de buen nivel y sobre todo muy, muy buenas personas, no es un tema de que sientas una presión enorme porque las cosas te salgan, sino que realmente disfrutas sacar las canciones, disfrutas tocarlas. Y en ese sentido, eso se vuelve mucho más fácil siempre. Y eso es más importante de Abadón, que por un lado la familia es una hermandad, pero además es un grupo de personas profesionales, buenos músicos, y trabajar en ese ambiente siempre favorece. De ahí, canciones difíciles, creo que ninguna. Más bien, todas han sido súper chéveres de tocar, siempre son bien divertidas. Contar que no suele, como suele suceder, sonar a Cruz en Karnak con usted. Claro, eso es lo que hay que evitar para que la gente no cache. Pero más bien igual, ahorita bajo perfil, ¿no? No, chévere seguir esa familiaridad y esa cordialidad que tenemos dentro de la amistad que guarda con la banda. Chicos, ¿qué tal si en este momento vamos a escuchar uno de esos temas y luego vamos a ver cómo nació? Vamos a escuchar Abadón de Abadón. Escuchamos Abaddon, justamente de la banda, y ahí sí, Daniel, no, ya se me fue, pero el Daniel, quiero conocer una cosa del Daniel, porque me estoy refiriendo al Dorito, no por si acaso. Dorito, hay una situación, hay veces que te ha tocado hacer interpretaciones medias al apuro, porque el pana David o los otros vocalistas que estaban ahí, se han quedado sin voz, se han quedado, y vos haces los coros, haces también las voces. ¿Cómo ha sido también esto, un poco enlazarse con la banda? Porque reemplazar a un vocalista improvisadamente sí ha costado. No sé cómo es esa situación con los de la banda. Verás, primero le doy la confianza que me dio el profe, ¿no? La confianza que alguna vez creo que he demostrado y se me ha dado. Y también ha sido el apuro. Por ejemplo, creo que fue en Pablo Arenas. Claro, en Pablo Arenas fue que me tocó cantar a mí, literal, me tocó cantar a mí. Fue un cague de risa, porque fue algo así de creo que de menos de una semana. Yo me sé las canciones, no todas de memoria, pero la mayoría me sé, por suerte. Y salió un cague, pues entonces esa vez canté yo, me ayudó cantando el Pablo, cantó el Daniel, cantamos todos. Y entonces, de esa parte como que sí he sentido que en gran parte a veces ha sido un apoyo en esas partes, ya sea en los coros o en algunas frasecitas o en algunos apoyos como en la voz, ¿no? Y eso ha sido chévere porque es más, se da más dinamismo también dentro de la banda, porque a veces canta el Daniel, a veces canta el Pablo, a veces canto yo, o a veces cantamos los tres, incluso si es que hay tres micrófonos o cuatro a su vez, y si hubiera un cinco capaz que hasta el Paul. Bueno, al Paul mejor ni decirle que cante, porque yo le he oído cantar, que sigue en la batería, porque... No, mejor, sí, terrible. Sigue en la percusión. Sí. Y me acuerdo de una ¿Estás canción... Estás burlando de mi maravillosa voz, ¿qué te pasa? A ver, yo te he oído cantar, Paul, y no es que es... tienes mi mismo timbre de voz, excepcional. Y me pones sí, una pistola en la cabeza y yo te canto todito, hermano. Es igual cuando me preguntan a mí, que cuando soy, como me deben decir, Cristian Castro, entonces me dicen, y usted canta así, yo canto las penas, igual que vos, Paul, así que no te preocupes. Bien, nos queda muy poco tiempo, Jerica. Sí, ha sido una charla súper chévere entre amigos, en confianza. Ya nos queda poco tiempo, pero no queremos despedirnos sin antes pedirles a ustedes que manden un mensaje, sobre todo a la juventud que les escucha. Empezamos con Paul. Uh-huh. Paulito. Bueno, pues, o sea, la idea fundamental creo que de todo esto y sacando conclusiones después de este temporal tan negro que hemos vivido este año, o sea, es simplemente vivir, ¿no? El día a día, disfrutar el día a día. En el caso nuestro es hermoso, por ejemplo, acompañados del rock que siempre está presente a nuestro alrededor, ¿no? Pero jóvenes y todo el mundo es a vivir el día a día, creo yo, a disfrutar. Ponte que mañana, o sea, no es un mal designio, pero te caiga el coronavirus o te caiga un rayo o te caiga un piano, no sé, o te tropieces en la ducha y chao. O sea, mejor disfruta la vida sanamente. Bueno, ni tan sano, ¿no? Porque insanamente es más chévere. Pero, o sea, disfruten de la vida, vean a sus familias, abrácenles, porque tal vez llegará un momento en que ya no lo podamos hacer. Esto te digo por el caso muy triste y particular del viejo, ¿no? Una persona que antes de yo emprender el viaje a México, nos despedimos. Me llamó a México, estuvimos conversando un rato y regresar, y luego que él se nos vaya, imagínate, ya no se le va a poder abrazar, ya no, un apretón fuerte de manos, ni un puñete, ni nada, porque ya, o sea, ya de esta enfermedad nos quitó, nos privó de todo eso. Entonces, vivir bien y gozar de la vida. Ese sería el reto para cada una de las personas. Continuamos contigo, Pablo. Ya estás, bueno, ya estás. Yo solo quiero decirles a todos que se cuiden todavía. No podemos bajar los brazos. Esto sigue y se está poniendo peor. Y tenemos que cooperar, o sea, tratar de cuidarnos, mantener la distancia, la limpieza, la higiene, las mascarillas. Es difícil, sí, estar encerrado tanto tiempo es difícil. Uno mismo quiere salir, hacer, no sé, su vida normal, salir a la calle, dar una vuelta, comprar cosas, yo qué sé. Pero si lo hacemos, podemos correr mucho riesgo, ¿no? Y que ya escuchemos música en la casa, no sé, veamos videos, algún día nos volveremos a ver en las tablas, en el escenario. Algún día podremos compartir con el público como lo compartíamos antes y disfrutar como siempre hemos disfrutado, a tope. Dorito, para contigo. ¿Qué? Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya lo han dicho casi la mayoría mis compañeros. Disfruten mucho. No se reúnan, por Dios. No, como dice el Pablo también, no hemos pasado todavía esta etapa. Aún estamos dentro de. Y espero que para todos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros allegados, siempre haya salud, que eso es lo importante, y mantenernos comunicados, así sea con un mensajito de una de otra forma, sabernos cómo estamos de alguna o de otra forma, como les digo. Y eso, ¿qué más les puedo decir? Anhelando que llegue el día en el que nos podamos volver a encontrar para hacer música. Y nada, pues, eso, los mejores deseos para todos. Daniel, bueno, no sé si decirle Daniel, Juan Luis Acoto, no sé. O sea, de una vez le mezclo todo, pues de una sola. Pues. O sea, Juan Luis Guerra, Sacoto, ¿qué mismo es? Daniel Sacoto es. Daniel. Multifacético y famoso. A ver, primero que Dorito escucha, todos estos mensajes que te han dado estos es a los jóvenes, entonces ponte 11 porque es contra vos. De ahí, amigos, escuchen música, sobre todo escuchen música por lo que más quieran, escuchan música chévere, música bacana, lean, y con eso esperemos que dejen de escuchar música de mierda como el reggaetón y la bachata, por lo que más quieran. Aprovechen este tiempo para aprender y seguir creciendo. Y Cristian y Deborita, gracias por el chance, qué gusto volver a vernos, así sea a la distancia, pero saber que estamos bien y reírnos, que siempre ha sido lo más chévere de este movimiento rockero en Ecuador. Creo que es lo que siempre nosotros más apreciamos, más allá de las fotos y el show y todas las cosas, creo que lo fundamental es que esto es una familia y una hermandad, y no es solo un tema de una banda, es un tema de todos nosotros, y como hermandad hay que cuidarse, y sé que nos estamos cuidando, y bacán, nuevamente, gracias por todo, Cristian, Deborita, de nuestra parte, en serio, con todo corazón, gracias. No, gracias a ustedes, chicos, como les había dicho, gracias por regalarnos su tiempo, que sabemos que eso no se puede recuperar con nada, y qué chévere que compartir con ustedes, compartir sus experiencias, compartir sus emociones, sus pensamientos, sus pasiones, y todo esto compartir también con el público, nos llena a todos. Gracias, éxito siempre para ustedes, y larga vida, Vado. Amigos, gracias. Amigos, bueno, nosotros nos conocemos mucho con todos casi desde la infancia. Lastimosamente se nos fue el David, se le cayó el internet. En la cabeza, pero ojalá creo, porque ya se nos fue para de aquí a por lo menos de la señal. Agradecerles a ustedes, decirles muchas gracias, esos votos de confianza que tienen con nosotros. Sabemos que todavía tenemos de largo con ustedes, así que larga vida, como dice la señorita, larga vida para Ábado, larga vida al metal, ahora que estamos festejando un año más del Día Internacional del Rock. Así que de nosotros, un abrazo, mucha suerte y nos escuchamos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. Chao, chicos, un abrazo fuerte. Chao, saludos. Suerte a todos. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.